Un tema que seguimos ya desde hace varios meses es la situación de los trabajadores de la autopartista norteamericana Lear. Hoy, lunes, hubo una novedad y fue que se manifestaron nuevamente en la autopista Panamericana en la provincia de Buenos Aires. Para hablar sobre esta situación, estamos en comunicación telefónica con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias con uno de los delegados de los trabajadores, Silvio Fanti. Buen día, Flavia Campeis, desde Farco lo saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Silvio, contanos. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Desde primera hora estuvieron manifestándose. ¿Cuál fue el reclamo puntual y qué sucedió? Sí, hoy 19 era el día que los compañeros tenían que ser reincorporados, están en su puesto de trabajo por el fallo judicial que salió de la cámara de la sala 10. Y bueno, nos encontramos con que la empresa sigue violando la ley y a los compañeros los suspende por 15 días hasta que termine la feria judicial. Dice en esa carta documento que le envió a los compañeros, que le llevó a un solo, ¿no? Por eso vinimos todos a la puerta, que lo suspende con goce de haberes. Pero la cuestión que compañeros no reciben un peso de hace 8 meses, o sea que la ni siquiera cumple el fallo que le obligaba a darle los sueldos caídos a estos compañeros. O sea, incumple de todas formas. Silvio, pasándolo en limpio, los últimos días de diciembre los trabajadores tenían que ingresar a la planta, el primer día que tenían que hacerlo se les impidió y luego sí pudieron ingresar, pero después llegaron las vacaciones, ¿es así? Claro, el día que tenían que ingresar lo que hace la empresa fue hacerlos ingresar hasta el hall nada más y de ahí les da las vacaciones. Eso fue el 22 de diciembre, le da las vacaciones, le adelanta las vacaciones hasta hoy. Bueno, como te decía, no le depositó un peso de nada y ahora lo vuelve a suspender diciendo que con goce de haberes, pero los compañeros no tienen en sus cuentas ni un solo peso. Así que bueno, ahora estamos manifestando porque la empresa tiene que venir la justicia. Y el Ministerio va a tener que cumplir el fallo judicial. No puede ser que esta empresa no cumpla un fallo judicial. ¿Y ahora cuándo, a partir de lo que le presentaron nuevamente a los trabajadores, cuándo supuestamente tendrían que incorporarse? Y ahora supuestamente después, cuando termina la feria judicial, que sería el primer día hábil de febrero. ¿Qué van a hacer? ¿Van a esperar hasta ese momento? ¿Van a continuar con los reclamos? No, vamos a continuar manifestándonos, ahora nos vamos a juntar y decidir en asamblea cuál va a ser la medida siguiente, pero esta semana va a haber noticias de vuelta sobre el conflicto. Hoy, lunes, ya levantaron el corte en Panamericana. ¿Cuándo continúan, ya saben? Y seguro que lo vamos a hacer de mitad de semana adelante, pero una movida esta semana vamos a hacer seguro. Todavía no sabemos cuál porque lo vamos a debatir bien ahora en la asamblea, a ver cuál era más conveniente. ¿Cuáles son las sospechas de ustedes por los cuales la empresa pretende retrasar esta reincorporación? ¿Cómo? ¿Cuáles son las sospechas de ustedes, que son seguramente bastante obvias, pero ustedes creen que lo que está haciendo la empresa es retrasar la reincorporación para no reincorporarlos nunca? Sí, nosotros vemos que es una maniobra de la empresa que está buscando en algún lado algo que le salga a favor a ellos. Hasta ahora no lo ha conseguido, todos los fallos le han salido en contra, porque nosotros hemos demostrado todo lo que la empresa hizo con hechos, y ellos lo que están buscando es eso, buscar tiempo. Con esto lo que están haciendo claramente es buscar tiempo. Son 16 los trabajadores, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, por esta comunicación. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Estábamos hablando con uno de los delegados de los trabajadores de la empresa autopartista norteamericana Lear, Silvio Fanti. Hoy volvieron a reclamar en la autopista Panamericana por su reincorporación a la planta.